el Hijo del Hombre. Sé que este fue y será. Tu calor le da, más calor le trae, y tu sierva lo amará. Ya puedes respirar, ya sabes que sabrá, y su llanto callará. Caminando a la paz.